quiero despertar. Y si despierto, que sea junto a ti. Que si no, puedo morir. Recuerdo todo aquello que me dices. Tengo palabras para explicarte todo lo que te quiero, pues yo quiero sentir tus labios, que me traspase tu mirada y luego sumergirme en ese sueño que ojalá que sea eterno y no despertar jamás. Y si despierto algún día, que sea contigo. Sangre nueva.